La aventura del dibujo, el podcast. Hola, mi nombre es Jesús Valencia. Este podcast es sobre el tema del dibujo. Dirigido a todos los alumnos de nuevo ingreso, pero sobre todo a aquellos que les encanta el dibujo. Tendremos anécdotas, tips, datos curiosos, charlas, entrevistas, entre otros. El objetivo es que aprendamos, reflexionemos juntos y compartamos experiencias en torno a eso que te encanta: dibujar. Te invito a unirte y complementar tus conocimientos mientras compartimos un espacio en el que podemos charlar sobre herramientas para el dibujo, técnicas, materiales, artistas, considerando además temas como caricatura política, cómic, manga, ilustración científica, creatividad, webtoons, software para el dibujo, entre muchos más. Espera un nuevo capítulo de la serie cada 15 días. En nuestro siguiente episodio hablaremos sobre el cómic, el cual es muy importante hasta nuestros días. Tuvo un gran origen, ¿pero tú lo conocías? Te invito a que nos acompañes a escuchar este grandioso programa. ¿Te gustaría charlar sobre algún tema en específico? Escríbenos a jose.valencia@enp.unam.mx. O escríbenos también a nuestro WhatsApp al 55 15 37 02 30. Un podcast dirigido a quien le encante dibujar y que está hecho solo para ti. La aventura del dibujo, el podcast.